y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde voy y me espías en cada rincón. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra y lo comprendo. Está mi amor.